Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. El Quito Rivas en controles. Ricardo en su hogar. Qué placer. Qué placer hoy, sí, poder decir que tenemos sol y además calentito el solcito a esta hora. Calentita, sí. Si uno se queda un ratito, pica y pica. Pica y pica. Mirá vos. Exacto, sí. Hoy tempranito, cuando salíamos de casa y llegamos allí a la radio, chaparrón, para variar, nubes grises. Y ahora, increíblemente, tenemos el solcito a todo dar, así que hay que disfrutarlo y aprovecharlo, porque esto es dinámico y cambiante, realmente. Déjame, sí, antes de ir a la notita que tenemos para compartir, primero saludar a todos esos seguidores que se conectan a través de nuestro Facebook, pero también a toda la gente que trabaja en el Arcoiris 21, allí en el lavadero de la Asociación Down. Recién estuve por allí, están trabajando a full. El besito para todos, como siempre. Y a ver, atentos, aquí pueden venir al lavadero, ya está abierto, funciona bien, lavan divino y ustedes de paso ayudan también. Dicho esto, Jorge, te imaginarás que allí también están esperando que hagas los saludos correspondientes para toda esta gente del lavadero que está prendido y que sabes muy bien que Evangelina te ama profundamente. ¿Vos estás segura que están escuchando? Por supuesto, estuve ahí. ¿Estarán escuchando, te parece? Estuve ahí. No falla, ¿no? No falla. Porque además vos le caes, siempre le caes sin avisar. Exacto. Es sorpresa, así. Es que el móvil es así. Bien, pero ¿por qué lo haces así? ¿Para agarrar la sorpresa, o si no claro, nos están escuchando? Claro, claro. ¿Y no fallan nunca? No fallan nunca. Es como Devoto, no cerramos nunca, bueno, el lavadero. Sí. Además, bueno, tenemos saludo, clarísimo, sí, que tienen horario marcado para escuchar. Sí, sí, sin duda que sí. Saludos para todos. Bien, Jorge, más allá de la chanza, bueno, te decía, estamos con nuestro primer móvil, no sé si me están escuchando bien. Sí, bárbaro, impecable. Perfecto. Estamos en el CURE porque el miércoles se van a estar llevando a cabo las elecciones del Centro Universitario Regional Este del CURE. Estamos con su director, Carlos Iglesias. Gracias, Carlos, por recibirnos. Qué divino que está el CURE, Carlos. Gracias. Buen día, Karina, Jorge, a la audiencia. Un saludo especial. Buen día. La verdad que sí, está precioso, estamos contentos de estar retomando en cierto modo la presencialidad, y aunque el CURE previó para todo este segundo semestre igual mantener la enseñanza de forma virtual, pensando en los estudiantes que no se habían mudado y todo lo demás, estamos retomando, sí, cada vez más movimiento, y empezar a ver caras jóvenes en la vuelta es la razón de ser de este centro universitario. Recuerdo que creo que fue en la entrevista anterior que hablábamos eso de que algunos venían a los exámenes y no tenían ni mucha idea de la locación o de dónde tenían que ir porque habían comenzado el año en pandemia y por tanto a través de Zoom, y hoy sí ya pueden estar disfrutando de las instalaciones que tenemos aquí en el departamento, que dicho sea de paso, reitero, están muy muy buenas. Pero recién decía, se vienen estas elecciones universitarias, queremos los detalles de qué se trata, quiénes están habilitados para votar y bueno, todo lo que nos puedas contar con respecto. Bueno, les cuento, sí, porque hay como un poco de confusión, porque ya fueron las elecciones generales de la Universidad de la República hace poco, lo vimos todo, grandes colas, bastante complejo fue la situación para poder votar, pero los centros universitarios, por nuestra juventud, no estamos comprendidos en el sistema de esa elección. Entonces realizamos, antes lo hacíamos el mismo día, por suerte para estas, previendo que iba a estar complicado por la cantidad de estudiantes viviendo en el interior y todo lo demás, decidimos desfasarlas. Y en ese desfasaje vamos a ir ahora, el 20 de este mes, a las elecciones del Centro Universitario Regional del Este, donde se van a elegir en esta primera elección el orden egresados y el orden docente, van a elegir la asamblea del claustro del Centro Universitario. Luego vamos a tener el 24 de noviembre una elección complementaria para el orden estudiantil, y ahí el orden estudiantil elige también el claustro, pero sus delegaciones al consejo y a las directivas de los centros universitarios locales. Entonces, los habilitados para votar el miércoles que viene son los egresados, que como ustedes ya saben, los egresados del centro universitario, a diferencia de lo que sucede en los servicios en Montevideo, que son los propios egresados, o sea, los médicos en la Facultad de Medicina y así, acá es por avecinamiento. Entonces, todos los profesionales universitarios que viven en la zona de influencia del CURE, están habilitados para votar habiendo hecho el trámite para pertenecer al padrón y al orden. Padrón que puede ser chequeado en las páginas web del CURE, porque el proceso este no lo rige la Corte Electoral, sino que lo hace una comisión electoral propia nuestra. Se conformaron los padrones, estuvieron a disposición para ser chequeados. Entonces, antes de venir el miércoles a votar, tanto aquí como en 33 como en Rocha, sería bueno que se fijaran estar incluidos en el padrón y poder venir y votar. Elecciones que no son obligatorias, pero que para nosotros es fundamental poder contar con el respaldo de la comunidad para que los representantes que van a ser electos, nosotros construimos la universidad en base al cogobierno de los tres órdenes y tener esa fortaleza de unas elecciones libres, democráticas, donde va a haber una compulsa en el orden egresado, como es tradición, con dos listas, y en el orden docente, una única lista presentada por el gremio de docentes de la Universidad de la República. ¿Qué cantidad de habilitados tienen? Y los habilitados varían, yo no manejo el padrón porque, como te decía, no está la comisión electoral que es la que lo realiza. En el orden docente serán unos 300 los que estamos habilitados. Vamos a hacer menos que en la elección anterior porque las condiciones para pertenecer como docente del centro universitario es un poco más restrictiva de lo que fue antes. Es muy complicado como para que se los... Es irrelevante, digamos, cada uno... el orden docente además es el orden más próximo de y más fácil de delimitar. El orden egresados, yo no sabría decirte en qué orden está, pero también 200, 300 personas, yo calculo que están al momento habilitados para votar. ¿Qué horario? El horario va a ser de 8 a 18, pero pueden chequearlo en la página web del CURE. Va a ser una elección sin complicaciones porque es mucha menos gente. No son obligatorias, entonces no todos los habilitados vienen, aunque yo insisto en hacer el llamado a que sí vengan a participar. Van a haber mesas de votación en las tres sedes del centro. En general se vota fluidamente, sin colas, así que la gente no se asuste ni espere la imagen que tuvimos en las elecciones generales. Sí, me quedé pensando en eso justamente. Y en todo lo no, que no, no, la verdad que no. Yo creo que ahí había muchísima más gente, había en el entorno de 300.000 personas habilitadas para votar y mucho estudiante en el interior, como te decía, que complicó la situación de voto observado. Acá casi no hay voto observado, el voto va a ser fluido, yo quiero creer. Y bueno, y nos va a poner de cara a 4 años con un claustro electo que será quien elija a los directores en el final del año 2022. Bien, Jorge, consultas desde allí para Carlos y después quiero hablar de otro temita, pero ya más relacionado aquí a lo local. Carlos, para ilustrar a los oyentes, ¿qué importancia tiene para ustedes el hecho del acto eleccionario y en esta situación en que se vive en el país con una situación de pospandemia que, como a todos, también a los estudiantes, a los profesores, a quienes trabajan en UDELAR, les cambió la vida, supongo también, ¿no? Fue todo muy sorpresivo, una experiencia sin antecedentes y que hubo que ir diseñando sobre la marcha lo que significaba la posibilidad de avanzar sin poderse encontrar, como habitualmente se hace cuando cada grupo de alumnos entra a un salón. ¿Qué importancia se le otorga a partir de esta experiencia lo que pueda suceder en los próximos 4 años? A ver, porque nosotros, en lo que respecta a la elección en sí y al cogobierno, la universidad es cogobernada y ahí es la base de su esencia. Los tres órdenes que participamos, estudiantes, egresados y el orden docente, somos los que construimos y definimos el futuro de la institución. Por estas instancias cogobernadas pasan, como te decía, en el claustro, el aprobar carreras, y este va a ser un órgano elector porque corresponde renovar las autoridades del centro universitario, y entonces es fundamental para nosotros. Ahora, con respecto a lo otro que me preguntás, que me resulta súper interesante, la pospandemia, bueno, nosotros estamos pensando la pospandemia porque, como tú bien dijiste, a partir del 13 de marzo de hace un par de años tuvimos que cambiar toda la lógica con la cual nosotros trabajábamos y pasar a una enseñanza virtual o a distancia, digamos. Entonces, nos acostumbramos al uso de plataformas, aunque en el CURE nosotros ya teníamos un cierto nivel de enseñanza a distancia, a través de sistemas de videoconferencias. La universidad toda pasó de la presencialidad el 13 hasta el 11 de marzo a la virtualidad a la semana siguiente. Y estamos muy orgullosos de la forma en la que respondimos y poder haber mantenido la inmensa mayoría de los cursos. Nosotros luego fuimos retomando paulatinamente algunas actividades presenciales. Hoy con el índice verde-amarillo este que tenemos ahí en el borde, estamos retomando cierta presencialidad para las actividades prácticas, intentando retomar el uso de piscinas con la intendencia, que es complicado. Hemos tenido que suspender cursos por algunas cuestiones de estas. Hemos tenido que adaptar salones a funcionar como gimnasios para la licenciatura en educación física, y poder dar cabida a cuestiones que no pueden sostenerse virtualmente. Lo otro que hicimos fue aspirar a fondos centrales, y ahora obtuvimos unos recursos del entorno de los 5 millones de pesos que se generaron de economías de la universidad para poder adaptar todos nuestros salones para ir a la pospandemia a un sistema, yo entiendo, híbrido, donde vamos a tener alumnos presencialmente tomando clases y otros siguiendo las clases de forma virtual. ¿Esto quiere decir que las plataformas va a sustituir la presencialidad? No, de ninguna manera. Yo creo que eso es parte de la discusión que tenemos que dar y ver cómo se transita para retomar esa presencialidad y esa interacción humana que nosotros entendemos que es fundamental, que no es posible formar un profesional universitario totalmente a distancia, que tienen que haber instancias presenciales, pero hay cosas que funcionan y funcionan muy bien hechas por plataforma. Lo otro que estamos retomando presencialmente a partir de ahora son las pruebas. ¿Ah? Que ahí es donde tuvimos un cuello de botella muy serio, digamos, al resultar prácticamente imposible garantizar que las pruebas sucedieran con total normalidad. Entonces muchas se siguieron haciendo de forma presencial y ahora estamos yendo a que todas sean presenciales. Bien, Karina, seguí vos. Bien, hace poco tiempo relativamente veníamos a lo que era la inauguración de la otra parte aquí en el CURE, y ahora Carlos me decía, empieza las obras. Obviamente tenemos la inquietud de saber de qué estamos hablando, de qué obras, para cuándo y qué es lo que se va a hacer. Bueno, justo cuando estuvimos a principio de año inaugurando el aulario, y ahí hablábamos de la paradoja de inaugurar un aulario que no iba a recibir estudiantes todavía y qué sé yo, ya les empezábamos a contar de que teníamos un proyecto que incluía la realización de un nuevo bloque de unos 360 metros cuadrados, donde va a estar contenida lo que nosotros llamamos un aula-gimnasio. No tiene las dimensiones para un gimnasio propiamente dicho, pero sí como para contener muchas de las actividades que la licenciatura en Educación Física realiza hoy, dispersos por todo el departamento. No va a sustituir el sistema de pasantías que tenemos y la interacción con la sociedad a través de nuestros estudiantes de educación física va a seguir sucediendo, pero sí vamos a tratar de que algunas de las cosas que hoy suceden dispersas y en horarios en los cuales conseguimos prestadas instalaciones, poder concentrarlas acá en la sede y que los muchachos van a tener que seguir saliendo. Yo les hablaba de la piscina y las dificultades que estamos teniendo, por ejemplo, tuvimos que suspender ahora un curso porque las piscinas entre los vacunatorios de la intendencia, el escasez de personal, las piscinas no están abiertas en todos los horarios y a nosotros nos las prestan a las 5 de la mañana. Entonces, el conseguir funcionarios para esos horarios está complicado. Entonces, estamos trabajando para seguir concentrando acá en el Parque Urbano Educativo todas nuestras actividades, la mayoría de ellas, y estamos trabajando con esta obra que empieza ahora, de estos 360 metros cuadrados nuevos que van a hacer que sigamos creciendo y ocupando parte de la tierra que nosotros tenemos. En paralelo seguimos trabajando con el clúster, hemos hablado con el alcalde, con algunas otras universidades privadas que están con iniciativa de mudarse al parque urbano para, bueno, empezar también a retomar lo que era la idea y el funcionamiento del parque urbano, que también fruto de la pandemia quedó un poco relegado. ¿Tiene fecha para finalización de obra? Y mira, Bueno, cabe preguntarlo. ¿Qué te proyecta? Mis dones de pitonizo y poder prever cuánto dura una obra. Bueno, más o menos. Más o menos, esperamos que en el 2023 tener el gimnasio funcionando. Empieza ahora, pasó la licitación está adjudicada y la obra comienza. Si no llueve mucho, si se alinean todos los astros. Eso, todas las cosas que tienen que suceder. En un año más o menos vamos a tener el aula gimnasio funcional. Y yo me quedé pensando también la posibilidad ya de pensar un poquito más y ver la posibilidad de instalar la piscina. ¿Hay espacio? Espacio hay de sobra. Ah, hay de sobra. Hay que trabajar entonces. Sí, sí. Y tenemos que verlo porque además, usted sabe que estuvimos hablando con el director de deporte y el proyecto que hay para el campus del Centro de Alto Rendimiento, para su piscina. Si bien es una excelente noticia para el departamento, va a suponer que los usos van a tener otras prioridades distintas a las que tienen hoy. Así que quién te dice que mira que no terminemos con un proyecto de un polideportivo instalado acá, no solo para nosotros, porque nosotros precisamos muy pocas de piscinas, son realmente pocas horas, 20, 30, pero sí para todo el departamento que eventualmente pueda rescindir alguna de las horas que están allí hoy haciendo ocupadas en el campus. Bien, Jorge, ¿algo más desde allí? Simplemente consultarte, tengo una curiosidad, Carlos, porque realmente el desarrollo que se está dando allí en el Cure desde el punto de vista de la infraestructura edilicia y de la presentación que tiene lugar está formidable, y un poco más allá, cuando salimos de Maldonado rumbo a la Barra, nos encontramos con toda una serie de canchas de diferentes deportes que se ha desarrollado de manera interesante y que tienen se nota mucho cuidado en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. Pero queda un espacio ahí entre el Cure y las canchas de territorio con un aspecto de abandono impresionante, y siempre me pregunto ese espacio a quién corresponde, si es municipal, si corresponde a ustedes al Cure, si corresponde como en su momento correspondió en un comodato al Cantegril Country Club. Y te pregunto también si esto que me decís que van a desarrollar lo van a hacer justamente en ese espacio. Bueno, por eso yo decía, Jorge, que nosotros estamos interesados en reactivar la lógica del parque urbano educativo, y será educativo y deportivo si la Junta Departamental así lo decide. Nosotros tenemos varios vecinos instalados acá. Como enseñanza terciaria, nosotros somos los únicos, pero sí existe interés de UNIFA de mudarse y, en función de conseguir los recursos. Las canchas de Lobos están preciosas y creciendo hacia el fondo, digamos, pero en una situación que no es no existe un comodato, porque la ordenanza no permite que los clubes deportivos se les sean cedidas las tierras. Entonces, los que hoy tenemos en distintos niveles de cesión somos la Universidad de la República, que tenemos cerca de 3 hectáreas que son propiedad nuestra, parte de este padrón que tenemos, que linda con lo que era el picadero del Cantegril Country Club, que todavía siguen habiendo caballos. Es más, ahora hemos tenido que estar negociando para que retiren los caballos. Pasamos de tener 3-4 caballos a tener, no sé, 25 caballos, y los caballos estaban sobre tierra que nos pertenece, la que queda enfrente a lo que es el aulario, y tierra que había sido cedida en concesión a UNIFA. Donde está y donde la gente identifica al club hípico, digamos, que es el resabio de lo que va quedando del Cantegril Country Club aquí, esa tierra fue dada a la Universidad Católica. Por lo que yo tengo entendido, la Universidad Católica no iría a hacer un proyecto, y entonces esa concesión primaria con los 2 años que se le daba según la ordenanza del parque urbano caería. Hay una parte que se ve bastante más agreste, que es por donde corre la cañada La Salada. Parte de esa tierra es nuestra. Y también el predio sobre donde estaban las caballerizas del Cantegril, sobre la calle Aparicio Saravia. Eso también es nuestro. Parte se ve como con mucha vegetación. Alguna está en el momento. Nosotros estamos elaborando un proyecto de master plan de todo el predio, Pero y pensándolo también en la lógica del parque urbano educativo, de poder ver las calles, el hacer plazas, el poder incorporar determinadas cuestiones, algunas de las partes que se ven más agrestes o que parecen desprolijas son zonas de conservación de Caraguatal y cosas así, que también es interesante que no se vea como abandono, sino como lo que es la llanura de inundación de un cuerpo de agua que corre por este predio. Bien, Carlos, gracias por la explicación, muy amable. No, gracias a ti y gracias a la audiencia por escuchar. Al final terminamos hablando de unos cuantos temas. Para nosotros siempre es un placer recibirlos y llegarle a la audiencia, que sabemos que es mucha, sobre las cosas que están sucediendo de la Universidad de la República en el departamento de Maldonado y en toda la región. Gracias, muy amable. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Karina, Claudia, un oyente me pide el teléfono del lavadero inclusivo. Ya lo paso, porque dale, también por favor. Es imposible acordármelo de memoria. Ya lo pasamos. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.